Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en esta nueva edición, jueves 21 de junio, listos para conversar acerca de este evangelismo y testificación, puntualmente en lo que se refiere a la evaluación. Y vamos a hablar ahora, en este día, evaluar el crecimiento de la iglesia, a ver cómo se hace, cómo Dios lo ha indicado. Bienvenidos, con usted el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente como siempre. Evaluar el crecimiento de la iglesia está dado, y hay que hacer hincapié en esto, que tiene que haber una pauta anterior. Decir, mira, por aquí vamos a andar, por aquí vamos a caminar, esto es lo que vamos a hacer, esto no lo vamos a hacer, cuál es el cometido que Dios nos ha dado, revisémoslo y luego evaluamos si estamos cumpliendo eso. Y lógicamente aquí nos vamos a encontrar con algunas cosas bien interesantes, porque Apocalipsis 14, 6 y 7 nos edifica como un pueblo que tiene que un mensaje. Así es. Y ese mensaje de Apocalipsis justamente está dado y nos hace decir qué somos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra predicación que debería estar siempre presente. Apocalipsis 14, 6. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leerlo, porque yo creo que es necesario tenerlo en mente. Es el mensaje de los tres ángeles, básicamente, pero puntualmente el versículo se dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje que la iglesia debería dar. Y la pregunta que enseguida tenemos que hacernos, si vamos a evaluar la iglesia, bueno, ¿estamos predicando ese mensaje con la rapidez como lo hace un ángel que cruza el cielo, que va de un lado a otro predicando el evangelio eterno, ese evangelio que no pasa, las buenas nuevas? Lo estamos haciendo, y de ahí partimos con nuestra evaluación realmente en relación a cómo evaluamos la iglesia. Y entonces, pensando en esto, evaluar el crecimiento de la iglesia, ¿cómo lo hacemos? Mateo 6:33, ¿qué nos dice la Escritura? Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No podía partir por qué será lo añadido, pero sí, dice, busca estas cosas. No, ya se me fue por las añadiduras. Claro. Está diciendo que debemos buscar primeramente el reino y de Dios. Y ahí está. Se quedó en las añadiduras. Generalmente eso nos pasa. Empezamos, vamos a ver las añadiduras y descuidamos y dejamos lo que es el reino más importante. Pero dice, buscad primeramente. En otras palabras, el propósito del hombre es que busquen a Dios de alguna manera y lo encuentren. Y según dice Hechos, efectivamente nosotros podemos encontrar a Dios. Pero si vamos a evaluar la iglesia está buscando primeramente el reino de Dios, y aquí vamos a hacer algunas conversaciones. Por ejemplo, ¿en qué está haciendo la iglesia? ¿Cuál es su trabajo? Hace unas semanas atrás hizo una campaña acá a nivel nacional y sudamericano. Se transmitieron conferencias de Apocalipsis. La iglesia está apuntando hacia eso. Los programas están tendientes a, o están relacionados con Apocalipsis 14, 6 en adelante, el mensaje de los tres ángeles. Sí. O nuestras reuniones son reuniones sociales, agradables, interesantes, quizá una película, quizá un lindo tema, pero están apuntando a eso, o están buscando primeramente el reino de Dios. Y eso es lo que uno tendría que hacerse cuando hace la evaluación, ya que sea bondadoso o no bondadoso, pero vamos apuntando a eso, lo que deberíamos pensar si queremos realmente que nuestra evaluación pase. Y fíjate lo que dice San Mateo capítulo 10, verso 7. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Estoy pensando que esta fue la predicación que le dijo Jesús a sus discípulos cuando vayan. ¿Te acuerdas que tenían que entrar a los hogares solamente de los judíos, no a los gentiles? Sí, justamente. Y el mensaje era: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿cuál iba a ser la pregunta lógica que iba a aparecer a cuando ellos le dijeran esto? y de allí iba a venir el desenlace de todo el resto, pero el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa eso? O sea, el Mesías está aquí, el Mesías vino, ¿te fijas? Hacia allá iba a apuntar el mensaje del reino de los cielos. O sea, en otras palabras, ellos tenían que proclamar, anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es una profecía que está por cumplirse, ¿eh? Sí. Porque el evangelio está siendo predicado en todas partes, está llegando a todos los lugares, a todos los confines, pero es parte de del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y debemos pensar de que dice que cuando sea predicado el evangelio, no dice cuando todo el mundo acepte. Uh-huh. Está hablando de la aceptación, solamente de la predicación. Entonces, nadie podrá decir, yo nunca supe nada, nunca me dijeron nada, porque es posible que cuando se me presente el evangelio, yo no quiera escucharlo, pero ya soy responsable de no haber querido escuchar el evangelio. Mira un detalle, Horacio, aquí cuando está hablando de que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, no está significando puntualmente que todas las iglesias van a salir a todo el mundo, porque su mundo puede ser incluso el más cercano, su familia, el entorno de la iglesia, pero hay una forma de predicar al mundo que también está presente en las iglesias, es las ofrendas que se dan para que ese evangelio llegue a todo el mundo. Tú sabes que hay ofrendas que son destinadas para las misiones, y puntualmente ese tipo de ofrenda lleva a la gente a que sea partícipe de esta predicación a todo el mundo. Pero sabes, debemos decir también que la iglesia del Señor es la iglesia que toma en serio esta predicación a todo el mundo. Debería estar presente en todos los países del mundo, debe ser una iglesia universal. Uh-huh. Porque si pensamos, por ejemplo, en una iglesia que sea local, una iglesia que suponte tú que esté en América del Norte y América del Sur, ¿qué pasa con las otras naciones? ¿Qué pasa con los otros países? Entonces, eso también es una característica de la iglesia, que es una iglesia universal, que está en todo el mundo. Y lo interesante es, Horacio, que la iglesia en algunas partes no aparece con presencia, pero no porque no la tiene, sino porque sí. Es peligroso dar a conocer que la iglesia está en esos lugares. Sí, también. Pero hay presencia adventista en lugares donde es muy delicado predicar el evangelio. Justamente. Y hay personas que están haciendo una labor maravillosa. O sea, se está cumpliendo la misión de Cristo. Si tú quieres evaluar la iglesia, tendrías que evaluarla desde ese punto también. La iglesia está cumpliendo su misión en todo además el mundo. Además de eso, debemos decir que tenemos emisoras potentes que están transmitiendo las 24 horas del día en onda corta hacia aquellos países en que están cerradas sus fronteras, podríamos decir, para la entrada del evangelio, pero se está transmitiendo en los idiomas que hay en esos países hacia esa dirección para proclamar el evangelio eterno. Incluso he sabido de que se han hecho inversiones para entregar transmisores a la gente sí, también. Que estén sintonizadas con la radio adventista, y las han distribuido, que se han pasado y las han botado así en las aldeas para que la gente tome la radio, la encienda y escuche el mensaje. O sea, se andan buscando todos los medios necesarios para cumplir la misión de llevar el evangelio eterno a todas las naciones. La Adventist World Radio está presente en todo el mundo, podríamos decirlo así. Exactamente. Ahora, Lucas 4:43, mira, por lo menos, acuérdese usted que estamos hablando de este concepto de evangelizar, ¿no es cierto? Perdón, de evangelismo y testificación, pero en relación a evaluar el crecimiento de la iglesia. Pero mira lo que dice aquí Lucas. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Si tú recuerdas, Lucas y otros evangelios hablan de evaluación. Dios evaluó el trabajo de los discípulos, de la gente, y ellos reafirma lo que pasó allí en los evangelios, y luego dice lo que pasó con el Espíritu Santo trabajando en las personas. Pero mira, dice que también a otras ciudades anuncie el Evangelio. Ahora, ¿cómo evalúa el crecimiento en la iglesia? Bueno, primero que esté haciendo su labor interna, su labor externa, y que esté participando en el trabajo misionero para evangelizar también a otras ciudades. Hay un plan bien interesante en Chile, por lo menos, y yo sé que Sudamérica, el plantar iglesias. Sí. ¿Qué significa eso? Que las iglesias que ya han crecido, ¿no es cierto?, den nacimiento a otras iglesias. Y lo interesante es que cuando la iglesia se divide, pareciera que crece. Sí, estoy no hablando pareciera, de la yo creo que crece. Nosotros tenemos claro. que dividirnos para multiplicarnos. Y eso, cuando se aplica, trae buenos resultados. Es lo que precisamente aplicaban los primeros cristianos. Recordemos que Pablo iba plantando iglesias a través de todos los viajes que hizo y por el Asia. Entonces fueron naciendo iglesias que luego el Señor, quiero decir, luego Pablo les escribía. Los hermanos de Tesalónica, los hermanos de Filipo, en fin, de Corinto. Entonces vemos que el Evangelio fue avanzando y hubo una evaluación precisamente del crecimiento de la iglesia, porque era algo que se podía medir. Habían cosas que eran medibles, se podía llevar a una evaluación precisamente por esto. Gracias porque está con nosotros este día. Queremos invitarlo para mañana nuevamente al nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.